Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Para que esto se calle! Mi piel se humedece con las lágrimas y mi nariz. nariz de bellota brilla como una pelota. ¿Quién viene a alegrarme y así consolarme? Mi padre. Y cuando mis mejillas se estiran cual tortillas, ¿quién viene a abrazarme y a estrecharme? Y me dice, ya, ya, basta. Puedes dormir la siesta. Mi padre. Padre, del Padre Celia hoy es nuestro amigo y consejero, el Padre de la Nación. Es nuestro mejor amigo, por eso hay que adorarlo. El Padre es nuestro amigo, hay que cuidarlo y alimentarlo el día del Padre. Amigo de mi madre, padre, ¿quieres el que traiga a mí el acaso? Padre, ¿quieres el que evita que nos maten los cazadores del lugar? Hay que honrar al padre, hacer que viva bien. Eres esposa amada, yo soy pequeño fiel. Hay que darle un obsequio, hay que bañarlo bien. ¿Amigos?